Bienvenidos a el podcast de Arecibo. Hola de nuevo a todas y todos. Gracias por estar ahí escuchándome en este podcast, ya el segundo del 2009. En esta oportunidad voy a hacer un especial sobre el prog rock de los años 70, pero con algunas bandas que no son necesariamente las más conocidas. Sin embargo, se destacaron tanto por hacer música de excelente calidad, así como dejar una huella enorme dentro del género, dentro de la música en general. La primera banda que les voy a presentar tiene como líder a un guitarrista que de hecho hoy en día se desempeña dentro de Deep Purple. Les hablo de Steve Morse. La banda es Dixie Drex, que además ha servido de influencia para una enorme cantidad de bandas, pero se destaca sobre todo Dream Theater, en donde su guitarrista John Petrucci pues ha citado varias veces a Morse como una de sus más grandes influencias. Voy a presentarles una canción del álbum Free Fall de 1977. En este disco, además de Morse, podemos notar de manera bien protagónica el bajo de Andy West, quien pues tenía ese sonido funky y bastante, vamos a llamarlo, virtuoso, pero que en este disco, sobre todo en Free Fall, tiene un protagonismo bastante marcado. Además, Andy West, bueno, está Rob Morgenstern en la batería, está Alex Sloan en el violín y está Stephen Davidowski en los teclados. La canción es Refried Funky Chicken del álbum Free Fall de 1977 y esto es Dixie Drex. Thank you. solo era Dixie Drex quienes dejaron una huella dentro del rock progresivo, también está esta banda británica Camel, quienes han sido, desde mi perspectiva, una de las bandas más importantes dentro del género progresivo. Ellos sacaron un disco que considero vital para el género y que se llama Music Inspired by the Snow Goose, del año 1975, en donde, además de participar el líder de la banda, Andrew Latimer, quien era guitarrista en la banda y también flautista, podemos conseguir a Doug Ferguson en el bajo, también está Peter Bardens en los teclados y Andy Ward en la batería. De este disco decidí tomar una canción bastante rockera, se llama Rioter, y que además, así, desde mi punto de vista, es uno de los picos más dinámicos del disco, un disco bastante armónico, suave, digámoslo así. Y bueno, de Camel, del álbum Music Inspired by the Snow Goose, les presento la canción Rioter. Eso era Camel con la canción Rioter del álbum Music Inspired by the Snow Goose de 1975. El género progresivo no solamente se conoce por la fusión, sino también se conoce por el virtuosismo. Y si hay una banda en los años 70 que pues, fue simbología de eso, pues era Emerson, Lake & Palmer. En ella pues convergen una serie de cambios y de ritmos que pues, demostraban la calidad interpretativa de sus integrantes. Hay un álbum especial que, de hecho, a mí, que no soy fanático para nada de esta banda, pero me parece que es uno de los álbumes más destacados de ellos. el álbum Tarkus de 1971. Y hay una canción que creo que representa uno de los picos creativos del rock progresivo, la canción Eruption. En esta banda, para los que no sepan, participaban Keith Emerson en los teclados, Greg Lake en el bajo y la voz principal, y Carl Palmer en la batería. El nombre Emerson Lake Palmer viene pues de la fusión de los tres apellidos de estos grandes músicos. Greg Lake, además, para los que no saben, fue parte de King Crimson. Carl Palmer luego se uniría también a Asia. Y Keith Emerson, pues antes de Emerson Lake and Palmer, era parte de la banda The Nice, que de hecho también considero una de las más importantes del género progresivo y del género psicodélico. Del álbum Tarkus, entonces, esto es Emerson Lake and Palmer y la canción Eruption. El género progresivo siempre es conocido por cinco grandes bandas, cinco nombres que llenaban estadios. Les hablo de Pink Floyd, de Yes, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer y de Genesis. Pero el género estuvo lleno de una enorme cantidad de bandas que no solo eran de Estados Unidos o de Gran Bretaña, sino también de Alemania, de Francia, de Hungría, de Suecia. Pero hay una banda que yo consideraría dentro de los grandes del rock progresivo y que cambiaron la música progresiva para siempre. Esta banda es Gentle Giant, quienes han servido también de influencia para una enorme cantidad de músicos, incluyendo bandas más recientes como Spokesbear, por hablar de una. Yo he decidido agarrar una canción que de hecho es bastante conocida dentro del género progresivo, del álbum Freehand de 1975. La canción que escogí se llama Just the Same, que de hecho versionó el músico Jordan Rudess de Dream Theater en su última placa solista, que es un disco de versiones. En este disco participan Derek Schulman en la voz, Gary Green en la guitarra, Ray Schulman en el bajo, Kerry Minear en los teclados y John Weathers en la batería. Entonces los dejo con esta extraordinaria canción de Gentle Giant, Just the Same, de 1975. además de Gentle Giant, hay otra banda extraordinaria del movimiento progresivo que considero también dentro de esos nombres grandes que fueron parte vital del género. La banda Van der Graaf Generator, que además es una de mis bandas favoritas de siempre. Una banda oscura, una banda poco reconocida, vamos a llamarlo así, dentro de los laureles clásicos del rock progresivo, pero que yo considero que ha tenido bastantes cosas por las cuales cualquier amante de la música debería tenerlos dentro de sus picos de escuchas. En esta banda, en el disco que voy a presentarles, que es Pound Hearts, uno de los mejores discos de rock de toda la historia, participan Peter Hammill, el gran Peter Hammill, en la voz, el piano y algunas guitarras. También está Hugh Banton en el Hammond, en el órgano, en el mellotron y en el piano. Está Dave Jackson en los saxos y las flautas, y quien le da ese toque especial a la banda. Y Guy Evans en la batería y la percusión. Pound Hearts es uno de esos discos que creo que cualquiera que ama el rock, y sobre todo el rock progresivo, debería escuchar. Además de toda esa fila de discos que sacó la banda en los años 70, que fue extraordinaria. Del álbum Pound Hearts yo tomé la canción Man Erk, que para mí, sin mentirles y sin exagerar, me parece que es la mejor canción de la banda. Y de hecho creo que en esto me siguen muchos que les gusta esta banda. Una canción que es algo larga, son 10 minutos, y que por eso decidí que cerraran el podcast, pero que estoy seguro les va a gustar. En Van der Graaf Generator, para que se hagan una idea, también participaron músicos como Robert Fripp de King Crimson, quien para mí es uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Van der Graaf Generator no era cualquier banda, fue una banda que influenció el género de una manera extraordinaria. Hablamos de que muchas bandas, inclusive de heavy metal, los mencionan como una de sus grandes influencias, y en buena parte venía de ese sonido oscuro que los acompañaba en buena parte de sus discos. Además de que Peter Hammill en su carrera solista también llegó a experimentar con el punk. Y bueno, para finalizar el podcast, yo les voy a dejar esta extraordinaria canción llamada Man Erk del álbum Pound Hearts de Van der Graaf Generator, y será hasta una próxima oportunidad. Sometimes he's lightly sleeping in the quiet of his room. Angels live inside me. Yes, I can feel them smile. Their presence strokes and soothes the tempest. throws his cloak into the corner of my room. Waiting old man in the cables of the roof. As long as man lives.